pasea frente a ti. Hiciste que acabaran las bondades que había en mí, y ahora nada queda para ti. Puedes ser feliz con quien tú quieras, pues yo sé que en ti ya no hay sinceridad. Lamento con el alma que así sea, cuánto siento. ¿Cuál sería mi error? Qué lástima me da saber que ahora necesitas amor. Hiciste que acabaran las bondades que había en mí, y ahora nada queda para ti. Tú puedes ser feliz con quien tú quieras, pues yo sé que